conmigo, amar americano. Pesa conmigo las piedras de Quedas, la plata provincial de Urubamba. Hace volar el polen a su copa amarilla. Vuela al vacío de la enredadera, la planta petra, la guirnalda dura, sobre el silencio del cajón cerrado. Amor, amor, hasta la noche abrupta, desde el sonoro pedernal andino, hacia la aurora de rodillas rojas, contemple el hijo ciego de la nieve. Camayo de sonoros hilos, cuando rompes tus buenos lineales en blanca espuma como herida nieve, cuando tu vendaval acantilado canta y castiga despertando al cielo. ¿Qué idioma trae?